¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Yo soy Laura Alcalá Oliver y estaré en la conducción de este programa y le doy la más cordial bienvenida a esta edición 2115, hoy jueves 28 de mayo, viernes chiquito, como diría Roberto, que no anda por acá. Y bueno, pues Roberto, le mandamos un gran saludo, que anda ahorita en un vuelo a la Ciudad de México, rumbo a Los Pinos, fíjense, y que ya hay varias personas de estos medios que están por allá, sobre todo yucatecos, porque se va a hacer una presentación muy interesante en cuanto a esta planta que van a hacer en Junucmá de la cervecería yucateca, y que aquí prontamente estaremos, ellos estarán patrocinando el programa y se irá enterando de todos estos avances desde la puesta de la primera piedra. Así que le mandamos un saludo cordial a Robert Cruz, que anda por allá. Y pues bueno, ahorita gracias a Juanelo, que está en el control operativo, Juan de Dios Rincón, gracias por estas canciones que nos pones de Laureano Brizuela. De veras que hace muchos años no lo oías, de tu época también, ¿verdad, Carlos? No, yo... ¿Laureano Brizuela? Estaba muy niño. Pero... ¡Ay, cómo va a ser! No, sí. Y bueno, sí, muy padre las canciones. Y fíjate, yo no sabía... Mira, los antepasados de este Laureano Brizuela, para empezar, él es argentino, che, y nació en la ciudad de Salta, que es provincia de Salta, en el 49, así que ya tiene 65 añitos, ¿ah? Yo no pensé que estuviera ya tan verdugo. Pero bueno, mira, fíjate, sus antepasados, él tiene un abuelo que es pintor y también se llama Laureano Brizuela. Incluso el Museo de las Bellas Artes de Catamarca lleva su nombre, Laureano Brizuela, allá en Bolivia, creo que en Bolivia, sí. Y bueno, sus papás eran biólogos, farmacéuticos, y sin embargo, a pesar de que no hay ningún cantante más que pintor en la familia, pues míralo qué bien se dedicó a cantar. Además, es mi tocayo, Laureano. Y bueno, amigos, antes de que yo les presente a nuestros invitados del día de hoy, déjenme ponerme a chambear, porque 40 años contigo, Sadassi, las mejores casas y más. Y bueno, y en esta ocasión, recordarles que seguimos en el mes de mayo y sigue siendo el mes de mamá. Así que este mes de la madre, regálale la tranquilidad y bienestar que se merece al vivir en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad, Los Héroes. En este desarrollo puedes disfrutar de amplias avenidas y glorietas, aparte de que tienen un centro municipal de tenis donde se desarrollan múltiples actividades deportivas como zumba, karate. ¿Te gusta bailar zumba? Buenísimo para bajar de peso, déjame decir. Y además, si lo haces tempranito en la mañana, mira, empiezas alegre todo el resto del día. ¡Qué depresión y qué depresión! Así que váyanse a Los Héroes, la verdad. ¿Quieres ser feliz? ¿Tener una familia feliz? Váyase a comprarse su casita allá en Los Héroes. La verdad, están preciosas. Tienen dos modelos diferentes con dos habitaciones y dos modelos diferentes de dos plantas con tres habitaciones. Ambas, las cuatro, diseñadas para que las crezcas de acuerdo a cómo vaya creciendo tu familia. Comunícate con ellos al 176-3050, o también entra a su página www.sadassiyucatan.com.mx. También tienen Facebook, Twitter, @SadassiMérida. Así es, Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Y bueno, por supuesto, tengo que dar una recomendación más antes de que iniciemos con nuestros invitados, y eso es, pues, el argentino. ¿Tú ya te has ido a comer al argentino, no, pues, Carlos? Varias veces. Qué la rico. La mayoría es que comer, ustedes me han invitado, ¿no? Pero sí, hay que invitarte otra vez, la verdad, porque se come delicioso. Y déjenme recordarles, amigos, que el argentino tiene. Este restaurante tiene el tenedor libre. Y este tenedor libre, pues la verdad, solo cuesta para empezar 299 pesos. Y puedes pedir todo lo que quieras, desde tus ensaladas, desde tu queso fundido con chistorra, con champiñones, guacamolito, empanaditas de espinacas con queso Filadelfia o con carne molida. Y además, los cortes de carne que quieras repetir, las veces que quieras. Este concepto Tenedor Libre te llevan todo directito a tu mesa, recién hecho, fresquecito, calientito, al término que tú lo quieras. No anda paseando por allá la comida esperando a que llegue a tu mesa. No, no, no, no. Aquí es especialmente para ti. Y puedes pedir las veces que quieras, las cantidades que quieras, siempre y cuando te lo vayas comiendo poco a poco, ¿verdad? Porque también el argentino tiene este concepto de responsabilidad social en donde no hay desperdicio. Te terminaste tu primer corte, te sirven el siguiente y así sucesivamente para que no hayan esas tiradas de comida que la verdad no estamos en el mundo para eso, sabiendo cómo están mucha gente que no tiene ni qué comer. Entonces, pues les invito, amigos, hagan sus reservaciones al 285-0695 y entren al Facebook de El Argentino Mérida. Ya saben dónde se encuentra, ahí a media glorieta de a media cuadra de la Glorieta de la Paz, sobre la prolongación de Montejo. Y bueno, ya que le damos estas recomendaciones, ahora sí, noche de especialistas. Y bueno, no podía faltar el contador público Carlos Vázquez, que él es el director general de Impuestum, que es un despacho contable, franquicia a nivel nacional. Y un gusto tenerte por acá, Carlos, ¿cómo estás? Gracias, gracias, Laura, ¿no? Como siempre, un gusto de venir al programa. Y pues bueno, hoy quise que descansáramos de tantos temas, ves que siempre hablamos fiscales, de impuestos, ¿verdad? ¿No? Es estresante. Entonces, por ejemplo, pero bueno, tú nos desestresas porque nos dices la solución. Si Laureano Brizuela nos hubiera conocido, no se hubiera ido al bote porque no se... Ay, no friegue, se fue al bote, no sabía. Laureano Brizuela tuvo problemas fiscales, tuvo por problemas de defraudación fiscal. Híjole. Y estuvo un ratito ahí. A mí se me hace que estaba mal asesorado. Seguramente mal asesorado. ¿Verdad? ¿No? Entonces, pues bueno, venimos hoy con un tema diferente y que creo que sobre todo del interés de los empresarios, ¿no? Porque no, o sea, hemos dicho que no todo en la vida son los impuestos, ¿no? Porque en Impuestum sí nos preocupa que el cliente esté bien asesorado fiscalmente, pero también buscamos que tenga una asesoría integral, que maneje la parte financiera, que maneje la parte patrimonial. Entonces, pues traemos, ahora sí que tenemos unos dos invitadas de lujo. Claro que sí. Si gustas presentarlas, por favor, y de qué tema vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Claro que sí, pues nos acompaña la comunicóloga Lolita Manzanilla Rivas, de esta empresa mediadora IGOME, Gobierno Corporativo y Mejores, perdón, es Instituto Internacional de Gobierno Corporativo y Mejores Prácticas. Lolita, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Muchísimas gracias, Laura, Carlos, es un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, también nos acompaña la abogada Luciana Molina, también está en IGOME. Y pues bienvenida, Luciana, ¿cómo estás? Muchas gracias, Laura, muy bien, gracias, buenas noches. Bueno, pues si te parece, pues sí, Carlos, mira, primero, que nos platiquen. Bueno, te podría platicar cómo fue que conocí yo a IGOME, por qué los busqué, ¿no? Pero a lo mejor... Creo que lo más importante que Lolita a lo mejor nos diga qué es IGOME y por qué al empresario que nos está escuchando, por qué sería importante que se acercara a ustedes, ¿no? De qué hace IGOME y ahora sí, ¿para qué nos puede servir al empresario, ¿no? Claro, gracias. Mira, el IGOME, el Instituto Internacional de Gobierno Corporativo y Mejores Prácticas, atiende a una necesidad que estamos teniendo en el país ahorita. Bueno, hace ya un tiempo sabemos que las estadísticas de la supervivencia de las empresas por generaciones son catastróficas, ¿no? Las empresas, sobre todo las empresas familiares sí, no sobreviven a la tercera generación. Realmente es muy bajo el índice de empresas. ¿Por qué? ¿Por qué normalmente no sobreviven? Pues son muchísimos factores que intervienen al respecto. En ese sentido, el instituto, el IGOME, busca alinear o busca crear una comunidad empresarial alineada al concepto de las mejores prácticas corporativas, alineándonos a lo que dice el Código de Mejores Prácticas Corporativas que fue emitido por el Consejo Coordinador Empresarial. Entonces, las mejores prácticas son un conjunto de herramientas, de instrumentos que está probado que ayudan a la empresa a institucionalizarse, ¿no? La implementación de gobierno corporativo, por ejemplo, que es muy, muy importante, toda la parte, organizar toda la parte de sucesión patrimonial, etcétera, etcétera. Entonces, estas mejores prácticas son varios lineamientos ya establecidos. Y hoy en particular nos traen uno, ¿verdad, Luciana? Que nos quieren enfatizar, ¿no? Así es. De hecho, Laura, mencionabas que ¿cuáles son las razones por las que estas empresas familiares muchas Exacto, veces Exacto, porque no tiene llegan. Mucho que ver con todo lo que vas a comentar. Sí, ¿no? Las cifras realmente son alarmantes. El 70% de las empresas familiares no llegan a la segunda generación. Y de ese 30%, solo el 12% alcanza a trascender hasta la tercera o más. Estas son cifras del INEGI, son reales y realmente son alarmantes, porque el 90% de las empresas de todo México son familiares. Eso representa muchísimo. No, y el trabajo que le dio a la primera persona. Oye, poner un negocio es dificilísimo, como para que, pues ya a la época de tus nietos ya no exista, ¿no? Ese o sea, es el qué, tema. Qué decepcionante, claro. ¿No? Y pues en muchos de los casos, la razón por la que no logran trascender o sobrevivir es el conflicto que surge entre pues muchas veces los miembros de la familia. Bueno, aquí en Mérida tenemos muchas familias, mucha ruptura familiar por la situación económica, de que uno se quiso quedar con el negocio y el otro no, y desmembraron a la empresa por eso, ¿no? Sí, por... Sí. Ah, perdón. De hecho, por razones como esas, es que nosotros en el Instituto Internacional de Gobierno Corporativo y Mejores Prácticas proponemos como una mejor práctica los mecanismos alternativos de solución de controversia. Bueno, ahorita regresando del corte, nos sigues platicando. Y nos regresamos, Luciana, que nos fuimos intempestivamente a los mensajes. Bueno, mencionaron varias cosas muy interesantes, ¿no? Mencionaron que normalmente las empresas que mayormente en México son familiares, ya no mueren a la tercera generación. Y yo quisiera, ¿por qué no nos platicas un poquito algunos ejemplos? Más que nada para entrar en para que nuestros amigos radioescuchas se ubiquen bien y encuentren qué mecanismos encontrar con ustedes de solución. Sí, claro. Mira, vamos a tratar de aterrizar un poquitito el tema. Desde el IGOME, nosotros impulsamos los mecanismos alternativos de solución de controversias. Tenemos alianzas con el primer centro privado de mediación, el Centro Americano de Mecanismos Alternativos de Controversias, aquí en Mérida. Y el presidente del IGOME, el notario Bernardo Rivadeneira Pérez, él preside la Comisión de Mejores Prácticas Corporativas en la CONCANACO. Y tenemos una labor muy fuerte. La labor, nosotros tenemos como estandarte llevar los mecanismos alternativos de solución de controversias a la Cámara para proponerlos como parte del Código de Mejores Prácticas Corporativas. Y entonces verás cómo todos estos índices que van para abajo de las empresas familiares se pueden tener un vuelco totalmente. Uh-huh. Justamente al respecto, el viernes pasado, tuvimos una conferencia magistral en donde vino de Barcelona, España, el licenciado Mario de Gandarillas. Y él justamente platicaba, en su tema era familia y propiedad, el reto de la continuidad. Y él platicaba justamente en el marco de las empresas familiares la importancia de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Ahora sí, Lu, no sé si nos quieres ayudar con ejemplos. Sí, claro. De hecho, en la conferencia estuvimos viendo varios ejemplos, ¿no? ¿Qué pasa muchas veces en las empresas familiares? Que, para hacer un ejemplo, el patriarca de la familia, que es el abuelo o el papá, y lleva mucho tiempo controlando la empresa, llegan los hijos, los nietos o familiares que están trabajando en ella y dicen, queremos implementar nuevas cosas con la tecnología. Claro, como ahorita en internet. Claro, las todos apps, los nuevos sistemas todo. Que vienen, ¿no? Queremos implementar prácticas de gobierno corporativo, de transparencia, de control de calidad. Todo de lo, responsabilidad social. Exacto, todo lo nuevo que está viniendo, pero muchas veces el patriarca no suelta, ¿no? Otro caso, por ejemplo, existen los accionistas con derecho a voto y los de no derecho a voto, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces el patriarca le deja a ciertos hijos con derecho a voto, que son los que trabajan la empresa, y a los otros, pues no, nada más son accionistas propietarios, pero no tienen voto. Muchas veces no hay la división de utilidades, entonces los accionistas sin derecho a voto sienten que son dueños de una empresa, pero que no reciben nada, que son los que lo están trabajando. Entonces empiezan a haber conflictos, ¿no? Empieza a haber una como desmoralización por parte del proyecto. A mí ya no me interesa estar, quiero vender mis acciones, los otros claro. Se molestan, somos familia, ¿cómo lo vamos a vender a unos extraños? Empiezan a surgir conflictos que vienen desde la parte familiar y la van trasladando a la parte de la empresa. A los procesos, veces, a los empleados, exacto, a la gente. Que muchas veces es lo que hace la ruptura y hace que pues no puedan trascender a la segunda o a la tercera generación, ¿no? Y pues nosotros en el Instituto Internacional de Gobierno Corporativo y Mejores Prácticas proponemos los mecanismos alternativos como una práctica de gobierno corporativo para solucionar estos problemas de la mejor manera, ¿no? Porque los mecanismos alternativos como tal son, no son procesos inventados, son procesos que los prevé la ley. Aquí en Yucatán prevé 4 específicamente, que son la conciliación, la mediación, el arbitraje y la amigable composición. La característica principal de la mediación y la conciliación es que son autocompositivos, es decir, las propias partes resuelven ese conflicto. El mediador o conciliador como tal simplemente son puentes de la comunicación. La diferencia esencial es que el conciliador puede proponer soluciones, pero en ningún momento decide. El mediador ni siquiera puede proponer, simplemente es un puente de la comunicación. Entonces, ¿qué busca? Que a través del diálogo, de la comprensión, del consenso, las personas que se encuentren sumergidas en ese conflicto puedan llegar a una solución, porque al final y al cabo es su conflicto. Claro. Ellos son quienes saben cuál es la mejor manera para solucionarlo, ¿no? Y muchas veces cuando te van a juicio o algo así, es cuando mete la mano el abogado, mete la mano... Sí, el juez no tiene claro. Y empieza con malos consejos, claro. Tal vez. Por ejemplo, quiero decir un ejemplo. Laura y yo fuéramos hermanos. Imagínate que hubieras tenido esa dicha. Claro, Carlos. Somos hermanos. Nuestro papá, Roberto. Ándale. Nos deja una estación de radio. Ándale, con el programa. Y 50 y 50. Va. Y ¿Qué son los más difíciles? ¿Qué es lo más difícil? 50-50. Sí. Entonces yo agarro y a mí me gustan los impuestos, no me gusta esto del radio, ¿no? Entonces yo digo, oye, quiero dedicarme a mi despacho. Y ella y Laura, que le gusta mucho el radio, dice, no, yo quiero estar en radio. Entonces nosotros vamos con ustedes, decimos, tenemos ese problema, y lo que tú determines va a ser cosa juzgada, o sea, sería más o menos algo así. Bueno, ustedes no vendrían con nosotros. El IGOME tiene la labor de fomentar, de socializar estas buenas prácticas. Nosotros les diríamos, bueno, pues vete a un centro privado de mediación o vete a un centro estatal de mecanismos alternativos. Así es. O sea, nosotros promovemos, más no damos. El Instituto Internacional de Gobierno Corporativo y Mejores Prácticas no da servicios de mediación, pero recomendamos que vayan. Es una empresa sin fines de lucro. Es una empresa, es una AC. Es una empresa. Tú recomiendas a un mediador. Exacto. Okay. Y luego, él, ¿qué hace? El mediador, claro, bueno, la mediación tiene todo un proceso, ¿no? Existe, primero viene lo que es la premediación, en donde, por ejemplo, la parte solicitante se acerca al facilitador, al mediador, y le cuenta más o menos el conflicto, le explica al mediador cómo es este proceso. Es un proceso que tiene ciertos lineamientos, ¿no? Es voluntario, es confidencial, tiene como unas características muy distintas a lo que es un proceso jurisdiccional. Ah, okay. Como tal. Después de explicarle, en la primera parte se cita la segunda parte, esa parte va. También le explican cómo es una mediación, si está dispuesto a... Bueno, y todo este objetivo es evitarte juicios que son muy engorrosos, que son muy tardados, que son muy caros. Caros, muy públicos. Y bueno, pues así ahorita es. Que regresemos del corte, vamos a regresar ampliar más con esto. Tema, ¿no? Y sin embargo, quiero agradecer a Aranza Angulo, que está con nosotros, nuestra community manager. Y pues, por favor, si tienen preguntas, amigos radioescuchas, aquí estamos para recibirlas a través del Twitter, @enlosnegocios, o a través de nuestra fanpage en Facebook como Fórmula En Los Negocios. Así que, pues, a sus órdenes. Y bueno, ahorita nos vamos a un corte comercial y regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula En Los Negocios con esta canción. Qué bonita canción, Amándote, me encanta escucharla de nuevo, de Laureano Brizuela. Y fíjate que en el 75 Brizuela recibió un premio en el Festival Internacional del Disco de Mar del Plata en Argentina. En esa época, él y sus amigos Víctor Heredia, Horacio Guaraní eran manejados artísticamente por el Vasco Iborra y Rolly Renal, quién sabe quiénes son ellos, pero bueno, qué bueno que fue tan exitoso este Brizuela. Oye, en el 75 yo pensé que era ochentero, ¿no? Pues sí, ya está, bueno, ruquito. Sí, ¿no? Pues el 75 yo tenía bebé, yo estaba en cuna todavía. Sí, sí, sí. Pero gracias, Juanelo, por este recordatorio de estas canciones tan bonitas. de Laureano. Ya no sigue cantando Laureano Brizuela, ¿verdad? Ya a sus 60. Sí, sigue cantando. Mira tú, aquí no dice nada de eso. Pero bueno, regresamos. A ver, chicos, déjenme hacer mi chamba. Vamos a dar la mención, pues adivina. Mira, National Soft, ¿te imaginas tener la certeza al 100% en el chequeo de tus colaboradores? Olvídate de los relojes checadores tradicionales. Yo tengo conocidos por ahí que nada más hablaban y decían, oye, mete mi tarjeta y chécala. Y ni siquiera había llegado. Bueno, pues esto se acabó. Con On The Minute, tus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante su huella digital o por el reconocimiento facial. Así que ni que te cortes un dedo, ni que te ni que te quites la cara. Bueno, con esto obtienes información certera y confiable. On The Minute, además de te permite generar tu prenómina y exportarla a los principales programadores de nómina, tales como Punk, Compact y Aspel. Oye, qué interesante esto, ¿verdad? Porque ya automáticamente sabes calcular la nómina por la asistencia que han llevado y porque han cumplido correctamente con sus horarios. Adicionalmente, cuentan con el módulo de timbrado de recibos de nómina, por lo que se convierte en la solución completa para pequeños, medianos y grandes negocios. Así que acércate a National Soft y conoce las opciones que tenemos para ti. Para más información, pues comunícate con ellos al 941-5077 y 941-5676 o mándales un correo a ventas@nationalsoft.com.mx. Así que se acabaron los tiempos de que chequen tarjeta a otros por ti. Y bueno, regresamos con este tema interesantísimo de los medios alternativos para la solución de controversias. Bueno, simplemente resolver los problemas de una manera ya más liviana, sin pasar por juicios, ¿no? Y bueno, aquí Luciana, la abogada Luciana Molina, que viene de IGOME, que nos está comentando pues estos ejemplos de situaciones de conflicto que realmente pueden terminar en soluciones más más amigables y no destrozarse. Fíjate, les voy a leer un pequeño párrafo de Juan Pablo II que tiene que ver con esto, que dice, mira, el diálogo basado en sólidas leyes morales facilita la solución de los conflictos y favorece el respeto de la vida, toda la vida humana. Por ello, el recurso a las armas para dirimir las controversias representa siempre una derrota de la razón y de la humanidad. Y bueno, las armas, precioso. Podemos hablar de abogados y de sentencias y de... Qué triste, ¿verdad? Porque cuando todos perseguimos un bien común, nos olvidamos de nuestros bienes particulares, de nuestras preferencias, y buscamos qué es lo mejor, por ejemplo, en una familia, qué es lo mejor para los hijos que no están afectados, qué es lo mejor para la empresa y los empleados que dependen de ese trabajo, caramba, ya ni siquiera de que me repartes más aquí o me repartes más allá o me agarro yo más dinero yo que tú porque yo soy el hombre y tú eres la mujer y tú no haces nada. ¡No! O sea, qué triste, ¿verdad?, que no enfoquen al bien común. A fin de cuentas, eso es el camino para solucionar todo, ¿no? Esa es la tarea, el cambio de la cultura a una cultura de la paz, de ganar-ganar. Esa es la tarea de la mediación, exactamente. Bueno, yo tengo fe que algún día la humanidad va a entender esto, porque la verdad, a fin de cuentas... Con no, eso, porque se acaban, se dejan sin con eso de abogados. Que se acaba el mundo, de que la guerra, no, de que pero mira, creo que al final de cuentas, si tú lo trasladas a un negocio, creo que los cuatro que estamos sentados aquí podríamos hablaros muchas horas de historias que sabemos de conflictos de negocio, ¿no? Claro. Desde casi la decisión de que, oye, ¿nos ampliamos o no nos ampliamos?, ¿no? O sea, queremos, abrimos una sucursal o no la abrimos, ¿no? Entonces yo creo que una instancia como la mediación permite que esta persona venga sin un interés particular y dé una pauta y que los otros dos la acaten, ¿no? Ah, bueno, ahí tendría hacerte una precisión. El mediador no da pautas. Uh-huh. El mediador no propone nunca soluciones. Ese sería un conciliador. Ah, ok, ok. O en dado okay. caso, en los heterocompositivos sería un árbitro o un amigable componedor. Okay. En el caso de la... Yo sé que Lolita va a estar de acuerdo conmigo. Nuestro punto personal, creemos que la mediación es todavía más perfecta. Porque la mediación, las personas son las que van a encontrar esa solución, ¿no? Okay. El mediador simplemente es un puente de la comunicación que se prepara. Tanto en el ámbito de la programación neurolingüística, no cualquiera puede ser mediador, tienes que estar certificado por el Poder Judicial. Aquí Lolita y yo, de hecho, estamos certificadas por el Poder Judicial para ser mediadoras. Son mediadoras. Sí. Y lo que nosotros, o sea, la función básica es encontrar que esas personas sean las que saquen sus verdaderos intereses, ¿no? Como estábamos hace unos minutos comentando. Muchas veces, ¿qué pasa en un conflicto? Que las personas llegan con ideas, con comentarios de otras personas, de los abogados, sobre cómo deben de solucionar su conflicto, ¿no? Un ejemplo claro, ¿no? En un divorcio, muchas veces le dicen al esposo, quítale a los niños. Y muchas veces le dicen a la esposa, pues tú quítale el dinero. Sí, le empiezan a meter malas ideas. Y a veces, en realidad, lo que estas personas quieren no es eso. Tal vez la mujer lo que quiere es que el padre visite 3 veces por semana a los hijos. Y que el padre, cada vez que él vaya a visitar a los hijos, la madre no le haga escándalos por todo enfrente de los niños, ¿no? Al final, a veces eso es lo que realmente quieren las personas. Y pues, así como decimos, esa es la chamba del mediador, ¿no? Encontrar que esas personas realmente saquen cuál es su verdadera inquietud, su verdadera necesidad y puedan llegar a un acuerdo. Que además de todo, o sea, mucha gente puede pensar que la mediación es como una psicología, una terapia familiar. No. La mediación no es terapia, no es psicología. No. La mediación, al final de cuentas, tiene un peso jurídico. Está sustentado en una ley. Okay. Y el acuerdo, convenio al que se llega, se hace por escrito, es revisado por un abogado. Porque cabe aclarar que para ser mediador no necesariamente tienes que ser abogado. Aquí Lolita es comunicóloga. En el Centro Americano de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias tenemos, por así decirlo, un banco de mediadores en el que hay desde doctores, psicólogos, notarios, ingenieros. Hay muchísimas profesiones. Sí, que se les dan las relaciones personales. Claro, porque al final de cuentas cada conflicto que tienen es ese feeling, ¿no? Para ayudar a las personas a conciliar, ¿no? Hay conflictos en materia de educación. Bueno, tenemos a una mediadora que lleva años en carrera tratando temas de educación, escuelas secundarias, preparatorias. Tenemos, si surgen temas mercantiles, tenemos a personas de administración, tenemos abogados, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, cuando se llega al convenio, que en lo que estábamos, ese convenio se presenta ante un tribunal. Y un juez lo revisa. Y en dado caso de cumplir los requisitos establecidos por la ley, no menoscabar derechos terceros, no menoscabar derechos patrimoniales primordiales, pues ese convenio se eleva a categoría de sentencia, queda como una cosa juzgada. Ah, ok. Y pues, al final de cuentas, tiene todo el peso jurídico y la validez legal de una sentencia. O sea, te evitas todo el proceso judicial. Exactamente. Que a veces es tan tardado, porque creo que a veces el problema es de... Y es engorroso, deja engorroso. Y desgaste emocional. Y el desgaste emocional. Sí, es un ambiente así. Yo creo que a lo mejor está regresando al corte. Si nos puedes decir, entonces, esta mediación, ¿en qué ámbitos nos puede ayudar? Porque entiendo que entonces no solamente es en el ámbito empresarial, sino que hay otras esferas que... Claro, que no veo que es personal, ¿no? También que familiar. Que sea lo empresarial. Escolar, ¿no? Comunitaria. Ah, sí, mira. Sí, sí. Pues yo creo que regresando podemos hablar, claro, ampliar de eso porque... Y ya no nos contaste por qué te acercaste a Ligome. Ah, bueno, porque sobre todo yo estoy muy interesado en toda la parte de lo que es gobierno corporativo. Sigo pensando... que hoy en día, por ejemplo, los contadores siempre nos vamos a que una empresa pague o no pague impuestos, ¿no? Muchas veces. Y creo que, por ejemplo, entonces en impuestos buscamos que la empresa pague lo que deba de pagar conforme a la ley, claro, pero sobre todo que vaya teniendo esas mejores prácticas de gobierno corporativo. Claro. Porque esas mejores prácticas no solamente debemos de pensar que lo debe ocupar una empresa grandotota, creo que ha sido también los chiquitos, estigmatizado pequeños. Ese concepto. Creo así que pues, empresas pequeñas lo podemos llevar a cabo. Muy interesante, Carlos. Bueno, pues ahorita que regresemos del corte, seguimos expandiendo este comentario. Vámonos un corte, Juanelo, y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos a Fórmula en los Negocios. Ya estamos bailando todos aquí en la mesa. Gracias, Juanelo, por este Laureano Brizuela, la canción Quiero Escaparme de Ti. Esa también se la cantó al SAT. ¿Es así? Sí. ¡Ah, esa se la... Esa sí se la cantó. Definitivo. Pero desafortunadamente solo se la cantó porque no logró escaparse. No, sí salió. ¿Salió después? Sí. Bueno, después de pagar sus respectivos impuestos. Ay, que sí, no había pagado. Estaba muy chico para enterarme del chisme. Pero... Estabas chico, mi vida. Sí. Oye, pues fíjate que aquí en el 78 Brizuela obtuvo un contrato de trabajo para la televisión Empresa Telemundo y bueno, también se convirtió ahí en productor de algunos cantantes y bueno, muy interesante la trayectoria de Laureano Brizuela. Así que pues muy padre canción, la verdad. Gracias, Juanelo, por darnos el ánimo con estas canciones. Y bueno, déjenme darles, amigos, una recomendación. Ya fueron a Mi Gusto, ¿es? Sí, yo ¡ay, sé! ¡Qué rico! Fíjate que están allá en esta plaza Mangus, frente a City Center. Es el logotipo ese de un tiburón que tiene su en su bandeja un camaroncito. Pero qué riquísimo, mariscos al estilo pacífico. La verdad, en esta temporada de calor, nada como unos mariscos bien frescos. Les recomiendo que se vayan a Mi Gusto Es en Plaza Mangus, un lugar que le va a sorprender con su sabor, atención y ambiente. Y la verdad que tienen un ambiente muy rico, además el aire siempre está bien rico allá, bien frío. Y bueno, hoy le quiero recomendar este clásico lugar. Y bueno, les quiero recomendar el aguachile, sin duda uno de los mejores que he probado. La verdad, Robert y yo ya fuimos y riquísimo. Y pocos logran transmitir ese sabor y la textura auténtico del aguachile del norte. La verdad, es un delicioso camarón crudo cocido con limón y chiltepín. Y pues para nosotros nos tienen la versión especial con chile habanero. ¿Qué tal? Y bueno, acompáñenlo con una deliciosa y refrescante agua de cebada o una cervecita bien fría. Además, si dice que lo escuchó en Fórmula en Los Negocios, le van a regalar la primera cerveza bien fría. Así que Mi Gusto Es en Plaza Mangus, váyase para allá a comer rico. Y bueno, regresamos aquí con nuestros invitados, Carlos Vázquez, Lolita y Luciana de Igome. Y Carlos de Impuesto. Y bueno, ¿con qué vamos a cerrar el tema, chicas y contador? Pues bueno, creo que quedó pendiente a que nos diga, ahora sí, Luciana, en qué ámbitos nos puede ayudar la mediación, ¿no? Sí, claro. La mediación puede ser utilizada en muchísimos ámbitos, ¿no? En el ámbito laboral, en el ámbito penal, en el ámbito civil, mercantil, familiar, en cualquier tipo de controversias. Sí, de hecho, en la ley para los mecanismos alternativos de solución de controversias del Estado de Yucatán, en el artículo 8, establece algunas excepciones, ¿no? En ciertos casos penales, pero en general es cualquier conflicto que cause alguna situación de hecho o de derecho puede ser llevado ante la mediación. Es cierto que originalmente los mecanismos alternativos de solución de controversias, tanto la mediación como la conciliación, el arbitraje, la amigable composición, surgen por motivo de que existía una saturación de los tribunales, ¿no? O sea, claro, ya el juez era incapaz que te toque tu turno, que te toca sesión. Por el tiempo. Originalmente ese es el impulso que se le da, pero al tener el impacto que realmente está teniendo en la solución de conflictos, ¿no? Que mucha gente ya lo prefiere, no solo cuestiones de que antes se veían jurisdiccionalmente, ¿no? Sino como mencionamos, empresas familiares, empresarios aunque no sean familiares, educadores, directores de escuelas, ya están viendo los beneficios reales de lo que viene la mediación, ¿no? Es el desgaste emocional es menor, el desgaste económico también, es privado, es voluntario, es busca la vía por la paz. Todos los beneficios que te va trayendo estos mecanismos, en especial, yo le apuesto más a la mediación, son reales. ¿Y quién escoge al mediador? O sea, si yo fuera y tuviera un problema, ¿escojo a Lolita o te escojo a ti? En el Centro Americano de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que actualmente es el único privado que existe en Yucatán, todos los demás son de gobierno, la manera en la que se maneja es que cuando tú te aproximas a solicitar una mediación, existe nuestro catálogo de facilitadores y nosotros te proponemos algunos y ese escoge a uno. Ahí empieza el primer O sea, vamos otra vez, Laura y yo. Yo quiero escoger a Luciana y Laura quiere escoger a Lolita. Lo que pasa es que eso sí, no, ese es un servicio que cuando tú vas a un centro privado, pues bueno, es como si pagaras por salud privada, ¿no? Okay. Es un, o sea, poco, es un poco distinto. No, no es el doctor que tú escojas, ¿no? Lo que pasa es que con el mediador en realidad no tiene, ni siquiera tiene que tener una profesión. El mediador. Qué interesante eso. Rigoberta Menchú es una mediadora que puede ser un ejemplo excelente para traer a la mesa a Nelson Laura Mandela. Laura, vos no, ¿verdad? Definitivamente no. Por favor, no. Pero en algunas ocasiones, en la mediación puede ser asistida por un facilitador que sea un poco más experto en el tema. O sea, estamos hablando a lo mejor de una mediación mercantil, pues un ingeniero la puede armar muy bien, ¿no? O alguna médico, un doctor, sí. Negligencia médica. Exactamente, ¿verdad? pero no determina si la mediación va a ser exitosa o no, porque los únicos que participan en la mediación son las partes. Sí, el mediador es un experto facilitador del diálogo que no tiene por qué emitir un solo juicio. Un buen mediador es un facilitador del diálogo. Okay. Las partes son quienes tienen toda la responsabilidad porque tienen el conflicto, conocen la historia del conflicto. Entonces, claro, ellas saben cuál es su verdadero interés. O sea, que el mediador con preguntas, yo me imagino, es cuando logra conciliar y logra que cada quien se percate realmente de lo que quiere. Porque muchas veces en un conflicto, a veces no te queda claro ¿qué es lo que quieres? A veces dices, no, pues es que el coche yo lo quiero para mí. Y realmente no, preferías la camioneta porque ahí puedes llevar a... Y otra pregunta, o sea, no sé, claro, por dar un ejemplo. Porcentualmente hablando, bueno, no es que sea contador, todo lo pasa por cientos, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo diferenciado en que yo me vaya a un juicio, a que te vayas a con una mediación? Por ejemplo, ¿no? O sea, sabemos que a lo mejor no asime pues, exactamente cuánto, ¿no? Pero claro, un estimado. En realidad... El tiempo de lo que va a durar la mediación depende de las partes, ¿no? Depende de qué tan rápido te digan, o sea, qué tan rápido digan cuál es su verdadero interés, qué tan rápido ya sientan que se solucionó, ¿no? O sea, pueden ser la sesión, son sesiones, normalmente lo ideal es de 45 minutos a una hora, y en esa sesión se va viendo el proceso, ¿no? De cómo va, y depende de las partes completamente. Te puedo dar una estadística que sé que lamentablemente no es del estado de Yucatán, es del estado de Nuevo León, en la que juicios hipotecarios, que normalmente te llevaban 15 meses, se están resolviendo en una hora. O sea, en un centro. Wow. En la primera banco sesión, con hipoteca, con la persona. ¿Por qué lamentablemente que... en Yucatán no? Porque todavía no estamos hay esa iniciando. Costumbre, no, todavía no hay esa no cultura, ¿verdad? Estamos iniciando la cultura y por lo tanto no hay esas estadísticas todavía correcto. Generadas. Entonces, oye, pues invitar a la audiencia, ¿a dónde sí, claro. les pueden localizar? Claro. ¿A qué teléfonos les pueden llamar para iGómez si algún amigo radioescucha quiere contactarles porque no nos dan sus datos? Claro, nosotros estamos a la orden en el instituto, en el 926-1306. Pero en cuestión de mecanismos alternativos de solución de controversias, tenemos una fuerte labor de socialización y de fomento. El Centro Estatal de Métodos Alternos, el Estado, ha hecho un muy fuerte trabajo de fomento, una campaña fuerte para que la gente conozca los mecanismos alternativos. Se está llevando a la gente a mediación, se está invitando a la gente a mediación. El Estado está haciendo pues ojalá, una labor ojalá grande. Ojalá que todos nuestros amigos radioescucha, porque ya se terminó el programa, pero bueno, para que nos den sus datos. Claro, nosotros ¿tienen alguna página web para contactarlos? Sí, les hacemos una invitación a conocer la mediación privada y sus beneficios. Nosotros les podemos vincular desde el IGOME con los diferentes... www.igome.org.mx. Sí, Carlos, tus datos de impuestos. Bueno, pues estamos como siempre para servirles en Impuestos en Contadores en el 287-9041. Luciana, ¿algo tienes que comentarnos? Sí, nada más realmente invitar a las personas a que se aproximen a lo que es la mediación. Existe también lo que es el Centro Privado Armonía y pues que en lo personal yo sí creo que es algo que está dejando huella en la sociedad. Pues ahí está la invitación a la sociedad yucateca para que empiecen a utilizar estos medios que se ve que son muy efectivos. Y bueno, amigos, gracias una vez más por escucharnos. Esto fue Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásenla bien. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.